Hacer, teatro, saben que nos encanta, vamos a hablar, obviamente es integrante del elenco teatral Enredados de Villa Luisa, mirá qué lindo, que van a estar llegando a Pueblo Viejo este domingo 5 de abril, escuchen el título de la obra, El Gualicho entre alfileres y damas de noche. Para eso vamos a hablar con la actriz Marcela Mesaros, que la tenemos en comunicación y es un gustazo. Marcela, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Para mí también es un gran gusto poder charlar con vos y sobre todo hablar de teatro, que es la pasión que tenemos. Siempre es pasional hablar de teatro, ¿no, Marcela? Sí. Más ustedes, claro, que son del mundo, de ahí del riñón, de la génesis de todo. Es hermoso, ¿verdad? Que el teatro es una pasión. Y bueno, súper felices de poder volver a Pueblo Viejo, de ver a las amigas y amigos de Pueblo Viejo, a Marta Cot y a toda la pandilla. La verdad que súper contentos de volver a Pueblo Viejo con El Gualicho, como vos bien decís, Gualicho entre alfileres y damas de noche, que es una obra... De amor, me dijeron. Es de amor, es de amor, y aparte de tener el lenguaje teatral, también trabajamos el lenguaje del teatro de sombras, y también incorporamos la danza y canciones, así que es un poquito de todo. Tenemos actrices que bailan, actrices que, bueno, todas cantamos. Así que juntamos las ramas del arte y teatro de sombras, que la verdad que es otra cosa bellísima para poder incorporar al teatro. Ahí está. Bueno, a mí me convenciste, Marcela, pero quiero que te esperamos. Obviamente, Pablo, vamos. Si no te engualichamos, no quiero. También, igual que en Concordia, te tiramos un gualicho, No, me voy a esquivar las alfileres. Escuchame, contame, tirame adelanto más o menos, porque si bien aparece la palabra amor, a uno le gusta, ¿o no? Es por amor, y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué harías vos, Pablo, por amor? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? Para poder amarrar ese amor. Entonces, bueno, todos los recursos que María del Carmen, que es la protagonista de la historia, en la desesperación, acude a una payé. Así, una payecera, digamos. Pero no solamente el amor, digamos, el amor sexual o el amor de la pareja hacia su compañero, sino también la autoestima de ella, la confianza de eso. O sea, uno dice el amor hacia la otra persona, pero no es tan lineal, sino que también profundizamos la canción en la autoestima de uno, ¿no? También el amor hacia uno mismo, el amor propio. Mirá qué lindo. Así linda que es una obra muy linda, muy llevadera. Para mí, o sea, es para el público mayor de 13 años. Bien, no porque porque no tiene ningún lenguaje, ni obsceno, ni malas palabras, ni nada de eso, sino por la temática. Capaz si son más gurisitos chiquitos, si no tienen el hábito de ver teatro, se puede llegar a aburrir, y tal vez los padres o el adulto que lo acompaña quiere ver la obra, viste que los gurises a veces que se quieren ir al baño. Así que... pero es una obra realmente muy llevadera para de 13 años hasta ciento y pico de años. La verdad que es para toda la familia, muy muy llevadera, muy linda, mucho lenguaje visual, tiene mucha musicalidad. Y bueno, súper contentos de poder, ya te digo, ir a Pueblo Viejo. Somos compinches de Marta. Marta ha venido, nosotros tenemos acá en Villeriza el elenco teatral Enredados, de cual yo formo parte, y Eduardo Velázquez es nuestro director. Tenemos nosotros un espacio, un espacio cultural que se llama La Enredada. Mirá. Que es un espacio cultural en el centro de Villa Elisa. Y Marta ha venido, bueno, vino dos elencos de Concordia. Vino Marta conjunto con Gianni Porchetto en la producción. Mirá. Y en la actuación también de Gustavo Berndeschi. Vinieron con el caso Julia. Qué lindo. Que trabajamos, hicimos actividades en nuestra casa, en La Enredada, hicimos actividades terrible, por el mes de la mujer. Y vinieron ellos con el caso Julia, y después en febrero vino la gente de La Cigarrera, los amigos de La Cigarrera. Vino Fabián Nardini junto con la tropa de La Cigarrera, vinieron con Mate con Coca. Gracias, terrible obra también. Hermosa obra, hermosa obra. Y nosotros hemos ido a Pueblo Viejo, bueno, nuestro director Eduardo Velázquez, hace un par de años fue con El Solitario, que es un unipersonal basado en cuentos de Horacio Quiroga. Y nosotras hemos ido de parte del elenco, fuimos con Bitácora y con Flausina, la de Lesos López, también hemos ido a Pueblo Viejo. Así que es una en nuestra segunda casa, Pueblo Viejo, la verdad que nos reciben amorosamente y las pizzas que hacen son extraordinarias, riquísimas, riquísimas. Marcela, pero está bueno con lo que contás, marcar esto de la hermandad del mundo del teatro, ¿no? Que está buenísimo marcarlo, sostener estructuras, espacios de teatro, aparte de esto de yo voy para allá, vos venís para acá, es buenísima esa descripción. Es la idea, es la comunidad teatrera. Nosotros, bueno, junto con Eduardo Velázquez, nuestro director, y aparte que es compañero mío de vida, tenemos a los compañeros de teatro como nuestra familia. Bien ahí. Es la familia teatrera, que Marta viene para acá y sabe que tenemos en casa lugar para que se alojen. Nosotros vamos para allá y Marta nos ofrece su casa. Tenemos amigos también en Federación, en Chajarí. Tenemos, bueno, Temparaná. Y es un ida y vuelta. Sí, y yo creo que el teatro se construye en esta hermandad que tenemos, el ida y vuelta, y el cuidarnos, y sobre todo en estas épocas que están tan ásperas, tan complicadas, tan violentas en los tratos, en los vínculos, poder tener a nuestra familia teatral y cuidarnos entre nosotros es maravilloso. Sí, es muy valioso. Estoy súper agradecida de ser parte de la familia teatral y poder tener a estas hermanos y hermanas del clan teatrero, que nos vamos cuidando y vamos a ver el trabajo de otro compañero, porque acá Villa Elisa somos una localidad chiquita de 14.000 habitantes aproximadamente, y es muy loco porque tenemos 4 elencos de teatro. Mirá qué bueno. Una localidad chiquita, y realmente el teatro funciona bien, hay talleres de teatro. Nosotros, bueno, esta noche ya vamos a presentar en nuestro espacio cultural La Enredada, hacemos un taller de montaje, entonces hicimos una convocatoria abierta a bailarines, músicos, teatreros y teatreras para poder armar un espectáculo multimedial. Y ha sido siempre generando actividades y yendo a ver a los compañeros cuando hacen funciones de teatro. Y yo creo que se trata de esto, del ir a ver al otro, porque si a mí me gusta que me vengan a ver, al otro también. Seguro, está bueno. Entonces, entonces vamos, o te mandan un flyer, compartir el flyer del trabajo del otro, porque lleva mucho trabajo el teatro. Sí, músicos. Uno dice, porque uno ve solamente la apuesta teatral, o si sos músico o música, ves el que está cantando, pero detrás de escena hay un montón de gente que trabaja, escenógrafos, vestuaristas, o uno mismo que se hace su vestuario, se hace la técnica, porque somos independientes y rara vez tenemos un vestuarista, una maquilladora, sino que nosotros nos armamos y vamos. Es muy autogestivo el teatro. Totalmente autogestivo, completamente autogestivo. Y por suerte, en Entre Ríos tenemos la gloria, digamos, la maravilla de contar con el Consejo de Teatro Entrerriano Independiente, con el CONTIER. Seguro. El CONTIER, creo que ustedes ya saben, porque Pueblo Viejo también forma parte de la región. Y el CONTIER lo que nos ayuda es un montón, porque realmente las salas independientes, los teatreros independientes, el poder sostener una sala independiente, que solamente nos manejamos con las entradas que recibimos. Entonces pagamos la luz, cortamos el pasto, pintamos la casa, limpiamos el artículo de limpieza, todo eso, pagamos la luz, si hay internet, pagamos, o sea, todo eso ya sale de las entradas de los espectadores. Y el CONTIER lo que tiene es que va fomentando y va visibilizando la actividad teatral independiente. Entonces tiene una serie de líneas de subsidios que es ayudar a los espacios culturales con, no es una gran suma de dinero, pero todo suma y todo nos ayuda un montón. Entonces también el CONTIER va promocionando y va haciendo esta comunidad también, va ayudando que nosotros podamos ir a Pueblo Viejo, que Pueblo Viejo tenga su sala, nosotros también, La Enredada, y realmente tenemos que cuidar al CONTIER porque es el único, o sea, en Entre Ríos, creo que Entre Ríos y Misiones tienen un consejo de teatro independiente provincial. Bueno. Así que tenemos que cuidarlo, tenemos que ir a ver teatro, a ver a los músicos, acompañar al artista en su trabajo. Sí, ¿no? La cultura que es los sectores de la resistencia de la comunidad. Marcela, te pregunto, hablame una pequeña reseña de Enredados y también de la obra puntualmente, la dramaturgia, quién estuvo, si es en base a alguna obra. Contanos un poquito de las dos. Del grupo teatral, obviamente, porque me parece importante, porque son núcleos a veces importantes para la sociedad, y también de la obra. Bueno, el elenco teatral, nosotros llevamos más de 14 años. Ahí está, mira. con el grupo, el mismo director nos aguanta, Eduardo Velázquez, es el que está a cargo de la tropa de Enredados. Y bueno, hace muchísimo tiempo que veníamos buscando una sala donde nosotros podamos ensayar, ensayar sobre todo, porque si no teníamos que alquilar, quedábamos en la casa de uno, en el patio de otro, y nómades por las casas nuestras con la escenografía, hasta que bueno, mágicamente, no sé si mágicamente, apareció porque hace venimos años buscando un espacio, bueno, apareció La Enredada, que la tenemos en Comodato, es una casa antigua que la pintamos, la arreglamos toda, la tenemos en Comodato, junto con el Centro de Empleado de Comercio, ellos son los dueños del terreno, y ellos, con tal de que mantengamos la casa y que hagamos actividades culturales, nos dan el espacio, cortamos el pasto, la mantenemos, pagamos los impuestos, y hacemos funciones de teatro, tenemos un gran patio donde hacemos peñas, hacemos eventos de rock, hacemos también teatro al aire libre, y ahora, para más adelante, vamos a poder conseguir un proyector y hacer teatro bajo las estrellas en el patio. Y siempre, y al tener el Comodato, nos ayuda a que las entradas nuestras para las entradas que cobramos al público sea accesible, entonces que sean económicas. Entonces, como no pagamos alquiler, bueno, es como una retribución también a la comunidad que tenemos. Y con eso, con respecto a la sala, bueno, somos de momento somos 5 actrices, mujeres y el director, y bueno, vamos haciendo siempre producciones. Bien. Esta obra, El Gualicho entre alfileres y damas de noche, lo estrenamos en enero, la venimos ya, tenemos varias funciones encima por suerte, así que se va como aceitando la obra, y surgió, empezamos a leer textos entrerrianos, porque estamos buscando, nos gusta mucho la literatura, la dramaturgia entrerriana, que hay mucha, pero no hay soporte papel o digital. Mira. Entonces eso es una cuenta pendiente que tenemos, la cultura entrerriana con los dramaturgos entrerrianos, de tener plasmado en físico, digamos, los textos. Si no, se pierden. Perfecto. Y entonces, bueno, buscando textos, apareció un cuento de un dramaturgo, Roque Galeto, de Concepción del Uruguay. Lo leímos y en base a eso armamos nuestro Gualicho. Bien. Entonces, y el Gualicho se trata de María del Carmen, que no quiere perder a su pareja. Entonces ella, por miedo, va a buscar una bruja, una que haga un payé, que haga un payé para el amarre, pero también trabaja mucho la obra y bueno, las canciones y todo el texto que estuvimos armando con Eduardo Velázquez, es el autor de la obra, porque aunque leímos este texto, pero hicimos nuestra versión, digamos. Eduardo trabaja mucho lo que es la autoestima de la persona, no solo de la mujer. En este caso, bueno, somos 4 mujeres en escena, pero la autoestima de la mujer, de la confianza, de que no hay que amarrar a nadie, nadie amarra a nadie. Es uno, la inseguridad de uno, que tenés que buscar un artilugio de un payé para retener, pero nadie retiene a nadie. No, lo de la obra ya me convenciste. Pablo. Y espero que todos los oyentes que nos están escuchando puedan venir a Pueblo Viejo este domingo 5 a las 20 horas. Marta es bastante puntual para dar sala, sí, así que un cachito antes, porque 10 minutos antes, porque es capacidad limitada la sala, así que súper felices de volver a Pueblo Viejo, de volver a Concordia, es una localidad que nos recibe tan ansiosamente, así que ya con ganas de ir para allá, de que ya sea domingo para estar allá. Perfecto. Feliz de la vida. Marcela, ¿cómo ves el momento del teatro? Teniendo en cuenta que hay situaciones complejas en lo económico, que hay que educar al público para que vaya a ver teatro. Pero por último te quiero plantear, qué bueno que se está utilizando como herramienta en el sistema educativo el teatro. El otro día me contaba, te lo cuento, porque mi hija avanzaba en un tema, mi hija va a la secundaria, segundo año, y para tocar un tema de la historia fueron por una obra de teatro y le re quedó. Y yo digo, mirá qué lindo marcar el teatro en el sistema educativo. ¿Cómo estás viendo en general el teatro? Con respecto al sistema educativo... En general, te lo planteo en el educativo porque me pareció interesante. Sí, es súper interesante porque yo soy, aparte de hacer teatro y cantar, también soy docente, tenemos la otra profesión de docente de artes visuales, bien. Y trabajo en el secundario de acá de la Escuela Normal de Villa Elisa, y trabajo mucho yo el teatro con los gurises. Bien ahí. Y cuando hay obra de teatro los llevo a ver teatro, hablamos con las profes de literatura, y y por ejemplo, si hay que tratar un tema, por ejemplo, hoy estuvimos viendo el tema, empecé a hablar con la mitología griega, entonces les llevé un video de Edipo Rey. Bien. Entonces la mitología, entonces bueno, ver teatro, de las máscaras, empezar a hablar del teatro griego, del teatro romano, y les encanta el teatro. Y cuando ellos ven los gurises de una película o una obra de teatro referido a algún tema, lees mucho, yo creo que lo entienden más, es más llevadero, lo entienden más que tal vez el leerlo en un manual de historia. La verdad que hay que utilizar el recurso teatral en las escuelas para contar cuentos, también los cuentacuentos se está perdiendo, el cuentacuento es un oficio que se está perdiendo, lamentablemente. Sí, a mí me encanta contar cuentos, y yo le cuento los cuentos de Horacio Quiroga a los gurises de primer ciclo, se los interpreto. Bien. Y es un mundo hermoso el cuentacuentos, y tenemos que volver con los cuentos al aula, que no le tengan miedo a las docentes de literatura, de historia, le tengan miedo, que no es pasar vergüenza, es hermoso el cuentacuentos, o si no, hablar, bueno, en Concordia, hablar con Marta, que les haga tal vez un taller, un seminario, o que los coache a los docentes para poder interpretar textos, para poder llevar la literatura también a otro lugar desde el arte. Es hermoso, es enriquecedor. Sí, sí. Y no se lo olvidan los gurises. No, está bueno. Yo te digo que no se lo olvidan. Está bueno. Y este momento teatral, artístico, o sea, la parte cultural que estamos viviendo ahora es muy, muy, muy triste, porque nos están desmantelando todo. Teníamos el Instituto Nacional del Teatro, que ya lo están desmantelando. Teníamos el INTA, el Instituto Nacional de Cine Argentino, que también ya no se está generando fondos. Están desmantelando todo y es muy angustiante, muy triste, porque no hacemos daño a nadie, pero parece que a ellos sí le hacemos daño. Entonces vienen a por nosotros. Y lo bueno, que yo hablaba con mi compañero el otro día, que nos damos cuenta que en épocas de crisis como ahora, ¿cómo resurge las artes? ¿Cómo resurge? Porque nos dimos cuenta con teatro abierto, cuando la vuelta a la democracia, con el teatro por la identidad. Todas estas momentos de crisis es como que nos volvemos más creativos, no sé. Pero sale un montón de teatro, a pesar de que nos están batallando y nos están tirando con todas las bombas para sacarnos las ganas de hacer teatro, o de hacer arte, literatura, la danza, la música. Ellos intentan sacarnos las ganas, no van a poder, porque es una pasión, y cuando tiene la pasión, no, por más que te quieran desanimar, la pasión siempre está, es un fueguito interno, y en mi caso es necesario hacer teatro, necesito hacer teatro, necesito cantar, porque es mi trabajo. Qué lindo. Entonces con eso no se puede, pero tenemos que cuidar al artista, si pasa la gorra, poner plata, porque es el trabajo de él, porque uno, cuando yo siempre digo a los gurises en la escuela, cuando viene el plomero a casa y te cambia el cuerito o el foco, te cambia el electricista, bueno, decís, de onda vení, no, es el trabajo que vos le pagás, seguro, porque el cuerito, no. Una instalación de gas, bueno, el músico, el teatrero, lo mismo, llevamos horas de ensayo que no se ve, pero después en el escenario lo ves, y son horas que uno tiene detrás, que gastás en la luz de tu casa, buscas el vestuario, las telas, cosemos, buscamos todos los recursos. Y es un oficio, es un trabajo que tenemos. Sí, tal y, cual. Y tiene que ser, el público, cuando se pasa la gorra, tiene que ayudar al artista, porque son horas de trabajo y es el medio de vida que tenemos. Sí, está buenísimo lo que dices. Porque sin arte, nos hemos dado cuenta en pandemia, que se cerraron todos los centros culturales, no había cine, no había nada. Y empezamos los artistas con las redes sociales, bueno, a hacer ciclos en Instagram, y fuimos haciendo videítos, y la gente necesitamos todos cantar, ver una película, ver una obra de teatro. Fue en pandemia, nos dimos cuenta que sin el arte estábamos vacíos. Sí. Fue un darse cuenta y un despertar del humor. Te juro, Pablo, pensé, yo utópica, o sea, idealista como soy, pensé que íbamos a salir mejores. Y ni bien salimos de pandemia, vino la guerra de Ucrania y nada. No, se fue todas las expectativas, se fueron. Se fue toda mi ilusión, pero hay que batallar, hay que seguir. Sí, sin duda. Trabajando, hay que seguir, no hay que tener la sonrisa y la alegría como, como una bandera. Sin duda, como dice el poeta. Ese es el mensaje. Para adelante. Perfecto. Marcela, me encantó charlar con vos. Seguramente igualmente, nos cruzamos el domingo. Saludo a todo el equipo allá en Villa Elisa. Ya vamos a ir a las termas, que están hermosas. Así que te agradezco un montón la predisposición, Marcela. A ti, Pablo. A ti por charlar. La verdad que viene muy enriquecedor poder charlar estas cosas. Y bueno, nos vemos el domingo 5 a las 20 horas en Pueblo Viejo con El Gualicho entre alfileres y damas de noche. Perfecto, qué lindo. Gracias, Pablo. Beso grande, Marcela. Saludos. Beso enorme, beso a la familia. Dale, ahí está. Che, qué linda charla, la verdad que buenísimo. Hay que ir, ahí lo dijo Marcela clarito.